Bueno, primeras impresiones de este proyecto de ley, de esta sanción definitiva. Recordamos, tenía media sanción en senadores, se había demorado un poco más en diputados y era uno de los proyectos que el gobernador Omar Perotti pedía que tenga tratamiento. Sí, la verdad que contentos. Es una ley que nos otorga 125 millones de dólares como provincia en crédito, en condiciones inmejorables para obtener un crédito. Son 125 millones de dólares destinados a infraestructura en materia de conectividad, una obra inédita para la provincia de Santa Fe. En 4 años podemos construir 4.000 kilómetros de fibra óptica, 4.000 kilómetros de la red provincial de datos y conectar los efectores públicos en tiempo real en toda la provincia. Así que la verdad que hay mucha expectativa, me parece que es una ley que tiende a dar una gran herramienta a la provincia. Y obviamente que para nosotros dar una perspectiva enorme de modificar una situación realmente paradójica. Una economía como la santafesina tiene niveles de conectividad muy por debajo de la media nacional. Y me parece que tenemos una enorme posibilidad de revertir esa historia construyendo obras que en los próximos 10 años modifiquen la vida sustancialmente de la santafesina o la santafesina y también la relación del Estado con los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué entendía que el proyecto se había demorado tanto en diputados y qué es un poco lo que termina destrabando esta ley? Bueno, yo creo que lo que pasó fue que la ley transitó el calor de la política y de la coyuntura política y eso hizo que muchas veces bailara al compás de las relaciones entre el Ejecutivo y la Legislatura o entre el Ejecutivo y otros partidos políticos. Finalmente, en esta coyuntura política institucional que está viviendo la provincia de Santa Fe, tuvimos la posibilidad de tener un entendimiento con todos los sectores, cambió la coyuntura política, el Frente Progresista no es lo que era hace un año, el gobierno tampoco es lo que era hace un año, y hoy tenemos la posibilidad de avanzar en una muy buena noticia que no redunda en beneficio del gobierno o de la legislatura, redunda en beneficio de los santafesinos y de las santafesinas, ¿no? Bien. ¿Tienen el diagnóstico de cuál es la situación actual de conectividad en la provincia? Sí, en el año 2019, en ACOM, en el último trimestre, donde es un informe que realmente recomiendo respecto al estado de conectividad en la provincia de Santa Fe, que realmente es complicada la situación. Tenemos el 72% de las escuelas que no tenía, por lo menos a diciembre del 2019, conectividad pedagógica, es decir, internet. El 28% de las escuelas que tenía internet concentraba el 46% de los alumnos, es decir, dos problemas. 7 de cada 10 escuelas no tenían internet y además las que poseen internet pertenecen a grandes centros urbanos y fundamentalmente a los sectores medios, por lo cual estamos hablando de una situación crítica en los sectores populares y en el interior de la provincia de Santa Fe. Y después el 70% de los hogares de la provincia de Santa Fe no tenía internet en el caso del 50% o el otro 20% restante tenía internet muy malo, malo o regular, es decir, con una velocidad de navegación por debajo de los 21 megabytes por segundo, que es el estándar mínimo que se requiere para decir que uno tiene medianamente una buena conectividad. Es decir, éramos una provincia que implicaba la segunda economía de la Argentina, pero sin embargo en materia de conectividad estaba situada en el lugar número 9, en el caso de la cantidad de acceso, y número 14 en el acceso por fibra óptica. Así que la verdad que estamos tratando de revertir una situación dramática en función de que es una provincia muy importante, pero sus niveles de conectividad estaban muy por debajo de los estándares medios, ¿no? Claro, bien. Lo último, Leandro, de todas maneras, semanas atrás, entiendo que previendo también que el proyecto iba a avanzar ahí en diputados, el gobierno provincial avanzó con empezar a conectar en distintos barrios populares de la ciudad de Rosario y ciudad de Santa Fe. Digo, se veía venir también que el proyecto iba a avanzar. Sí, nosotros ya venimos avanzando, como decías vos, con el tirón de los barrios populares a través del sistema de wifi. Ahí tenemos obviamente una tarea muy, muy importante por hacer, porque digamos, las empresas privadas muchas veces no quieren las redes populares, porque les cuesta sostener suscriptores en las tarifas o las cuestiones económicas, y porque obviamente la infraestructura suele estar sometida a los mismos problemas que los vecinos de los barrios populares. Saqueos, vandalismo, y esas cosas tienen que empezar el Estado a tratar de llegar con profundidad. Así que estamos trabajando, ya hemos empezado, tenemos una licencia TIC otorgada por NACOM. Bueno, con esta ley que venimos a profundizar esa ruta, ¿no?